espacio físico de... Está el espacio físico de Mega.cl. Meganoticias.cl está separado, está en el área de prensa. Pero son más o menos... Ellos solamente tienen tres periodistas que están en turno durante todo el día. Y un BTR. Y en el, pero no ocupan el mismo equipo que ustedes, ¿o sí? Ocupan lo mismo. Uh-huh. El mismo sistema que ocupan los chiquillos, lo mismo que te comenté, uh-huh. que es la señal que les llega cada 5 minutos, ocupan lo mismo. Solo uh-huh. que ellos solamente trabajan en el periodo del noticiero. Uh-huh. Y los chiquillos, ellos no suben el noticiero. Ah, ya, entonces es como separado, ¿no? Claro. Separados, pero el mismo sistema. El mismo sistema. Y bueno, si cada periodista tiene su computador personal. Acá sí, ajá. En prensa no. Ya, en prensa son computadores compartidos. Prensa no. ¿Y el departamento de internet cuántas personas tiene? El de nosotros son dos BTR. Dos BTR audiovisuales. Uh-huh. No son solo BTR, sino que son audiovisuales. Tres periodistas, contando al editor periodístico, dos diseñadores, dos programadores, un jefe de proyecto, que soy yo. Te alcanza la hojita. Un jefe de proyecto y... Está un ejecutivo comercial. ¿Ya?